Y en el día de ayer tuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados la nueva ley de alquileres, una pelea de mucho tiempo de las organizaciones que agrupan a los inquilinos. Estamos en contacto telefónico con Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. Hola Gervasio, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Gervasio. Bueno, en principio imagino que están celebrando que tenga dictamen y que muy posiblemente antes de fin de año haya ley. Sí, estamos bastante entusiasmados, te diría, por varios motivos. Primero porque es una pelea que, como vos decías, hace varios años estamos llevando adelante y que la verdad parecía inalcanzable, sobre todo con un gobierno como este, que es completamente adverso a regular cualquier tipo de mercado. Así que la verdad es que para las organizaciones de inquilinos de todo el país es una victoria importantísima. Uh-huh. Gervasio, ¿nos podrías contar algunos de los principales puntos de este proyecto de ley? Regulación del precio, se va a actualizar el precio por un promedio entre inflación y salario. Se van a registrar todos los contratos de alquiler en AFIP de forma obligatoria. Los contratos no van a ser de 2 años, sino que el plazo mínimo va a ser de 3. 60 días antes, propietario e inquilino tienen que juntarse a negociar las condiciones del próximo contrato. El depósito va a ser un mes por los 3 años de contrato, no como es ahora, que es un mes por cada año. El depósito se va a devolver actualizado al valor del último alquiler. La comisión la van a pagar los dueños, no la van a pagar los inquilinos. Pero sobre todas las cosas, te diría la importancia y lo central de todo esto es la actualización del precio de los alquileres, que va a tener un índice objetivo y ya no va a ser el mercado imponiendo sus condiciones. Imagino que, bueno, evidentemente ha habido mucho rechazo de parte de las organizaciones de inmobiliarias, del sector más del negocio, ante lo que ellos señalan como una afectación de esta actividad. ¿Ustedes qué responden? Que sí, es una afectación de su actividad, que eligieron hacer un negocio con la vivienda y que entonces en algún momento algún tipo de regulación iban a tener, ¿no? Entonces se cansaron de hacer negocios legales e ilegales con algo tan sensible como la vivienda. Y la rentabilidad es altísima. Te diría que en los últimos 40 años, desde la dictadura hasta acá, todo operó a favor del mercado inmobiliario. Entonces, no es casual que empezamos a organizar a los inquilinos en todo el país hace 4 o 5 años y que el resultado sea este. Me parece que entiendo que estén en contra y entiendo que estén nerviosos con esta ley. Uh-huh. Gervasio, ¿ustedes no creen que esto haga, como ellos dicen, que mucha gente, en lugar de poner su vivienda o su propiedad en alquiler, la guarde, la reserve, la deje desocupada, le dé otro uso, la venda? ¿Ustedes no creen que eso pueda pasar? No. Es una amenaza ya de un mercado desesperado por lo que se viene. La compra-venta está completamente congelada en Argentina. No me imagino a alguien que tiene 2, 3 propiedades decidiendo tenerlas vacías durante meses y teniendo que pagar los impuestos y las expensas de esas 3 viviendas. El mercado inmobiliario me parece que amenaza, pero que sabe perfectamente que esta ley no va a generar eso. Sí lo que creo es que va a ser muy, pero muy complicado para las organizaciones la implementación de esta ley, que se cumpla efectivamente esta ley, porque no creo que el gobierno se encargue de eso, del cumplimiento, y creo que las organizaciones vamos a tener ahí una tarea de mucha responsabilidad y compromiso que tiene que ver con esto, con el cumplimiento de esta ley, con que logremos que esta ley no sea nada más que una buena intención, sino que sea algo real. Nos pasó acá en la Ciudad de Buenos Aires con la ley para que la comisión la pague el dueño, ¿no? Nosotros veníamos hace 10 años en la ciudad de Buenos Aires pagando a los inquilinos, y un día para el otro la comisión acá la paga el dueño. Y la verdad es que tuvimos 2 meses de una pelea muy, pero muy grande contra todas las inmobiliarias de la ciudad para que se cumpla la ley, porque el gobierno no las hace cumplir estas leyes. El gobierno lo que hace cumplir son otras cosas, ¿no? Yo sé, tenés un mantero que vende alguna cosita sin factura y los reprima todo. Eso sí te lo... Para eso sí son expeditivos. Ahora, cuando se trata del mercado inmobiliario, no tanto. Entonces, creo que las organizaciones vamos a tener un trabajo muy importante ahí y que lo tenemos que hacer con mucha seriedad y sin titubear. Uh-huh. ¿Va a demandar una reglamentación la ley, Gervasio? Sí, se tiene que reglamentar algunas cuestiones, sobre todo lo del precio. Ahí estamos también tratando de negociar algunas cuestiones. Yo lo que creo es que los pasos son principios de noviembre, Cámara de Diputados, fines de noviembre, principios de diciembre, senadores, reglamentación y se pone en marcha la ley. Uh-huh. Gervasio, en el caso de que, como vos decís, pase lo mismo que en Capital, ¿qué es lo que ocurre? ¿Las inmobiliarias intentan hacer contratos por fuera de la ley para que las condiciones sean las mismas que antes de tener esta ley? No, los contratos por lo general son todos fuera de la ley, es un mercado completamente negro, ¿sí? Por eso lo del registro de contratos de alquiler es fundamental también, ¿no? Otro día lo que intentaron acá fue como extorsionar a los inquilinos. Entonces nos decían, mirá, si la comisión la pagás vos, el valor del alquiler es este. Ahora, si vos no la pagás, el valor del alquiler es más alto, ¿sí? Como si en algún momento hayan sido buenos y porque nosotros pagamos la comisión durante 10 años nos hayan cobrado menos de lo que nos podían cobrar, ¿no? Entonces hay mucha extorsión. En realidad hubo mucha extorsión. Hoy ya es difícil encontrar inmobiliaria que le cobre comisión a los inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, y creo que con la ley va a pasar algo parecido. Va a haber mucha extorsión, y pensemos que el inquilino tiene una necesidad, ¿no? Es una necesidad de las más básicas. Entonces el mercado se aprovecha mucho de eso, y por eso está... Es tan importante la organización, ¿no? ¿Cuánta gente, tiene una estimación de cuánta gente alquila en Argentina? Y lo otro es, ¿cuánto es cuánto se destina del salario de los ingresos al pago del alquiler? En Argentina somos 8 millones de personas que vivimos en viviendas alquiladas, y hoy el promedio nacional es el 45% de un ingreso se destina solo al pago del alquiler sin contar expensas. Tremendo. Es el más alto en la historia de Argentina, la relación ingreso-alquiler. En el caso de las expensas también va a haber un cambio, ¿no? Sí, en el caso de las expensas se detalla perfectamente qué es ordinario y qué es extraordinario, y queda expresamente manifestado en la ley que las extraordinarias son obligación del propietario, como también los impuestos a la renta. Muy bien. Ahí se entiende un poco la bronca que tiene el mercado, ¿no? Imagino que sí, porque, por ejemplo, cuando hacían una obra que era para siempre o para reformar estructuralmente algo, uh-huh, se la cobraban el inquilino. Totalmente. Acá hay mucha... Bueno, ahí en Rosario también, pero hay mucho edificio nuevo que es de una sola persona y que lo llena de inquilinos antes de terminarse. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, sucede esto. Y entonces, dentro de las ordinarias se cargan la finalización de la construcción del edificio. Es maximizar la rentabilidad al máximo, ¿no? Bueno, todo esto nosotros lo damos con esta ley. Gervasio Muñoz, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, un abrazo grande para ustedes y para todos, Marco. Gracias, muchas gracias. Hablamos con Gervasio Muñoz de la organización Inquilinos Agrupados y también de la Federación Nacional de Inquilinos.